Está claro que soy la menos indicada para presentar Salva en este contexto porque seguro que todos lo conocéis mejor que yo. Salva Barroso es un artista gráfico uriqueño al que conocemos de siempre, pero más todavía desde que el año pasado presentó su libro Don Barroso. Salva fue estudiante de arte. Aquí en Ubrique no pudo hacer bachillerato de arte porque todavía no había empezado, se tuvo que ir a Ronda. Fue su hermano el que hizo el primer bachillerato de arte en Ubrique. Y él hizo bachillerato de arte en Ronda y después siguió estudiando en Valencia. Es un artista gráfico comprometido, solidario, que dedica todas sus horas del día o a pintar o a cuidar a los demás o a estar con colectivos que tengan necesidades, que se mueve muchísimo en las redes sociales, que está siempre inventando, siempre buscando cosas nuevas que hacer, sitios a los que ir, y que además de pintar y de ser una buena persona, escribe estupendamente. Este año ha participado en un reto que se llama Inktober, que es un reto que está desde el 2008 para los dibujantes y los artistas gráficos, que para que durante los 31 días de octubre hagan un dibujo a mano constantemente sobre el mismo tema. Entonces, eso es para que practiquen la constancia, practiquen el esfuerzo y puedan, y bueno, y puedan mejorar en su profesión. Y su reto de Inktober era un libro, o sea, era un libro no, era la mitología ibérica. Y en esa mitología ibérica, pues él ha estado buscando personajes de toda la península, personajes y leyendas, y ha trabajado esos personajes y esas leyendas. No solo los ha dibujado, esta que está en la portada es su favorita, ahora os lo contará él, no solo los ha dibujado, sino que además, día a día, los 31 días de octubre, ha escrito una historia. Entonces, después, una vez hecho eso, decidió que iba a publicarlo, que iba a hacer con Editorial Mandarina, que es su primera publicación, iba a hacer un libro. Y aquí está el libro, Cuentos y leyendas de la mitología ibérica. ¿Cómo hizo el libro? Pues eso nos lo va a explicar mejor Salva. Te lo paso. Gracias, Esperanza. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues bueno, Esperanza ya más o menos ha contado casi todo la historia. Tampoco hay mucho más, pero bueno, yo os cuento que ha formado parte de eso, del reto. Nació con el reto Inktober, porque el reto Inktober es como un reto en el que se trabaja la constancia y una ilustración diaria sobre un tema. Pero bueno, yo tomé la oportunidad para trabajar el tema y trabajar mis personajes, porque estos van a ser los personajes, bueno, una parte de los personajes de mi próxima novela gráfica. El próximo cómic que haga lo voy a trabajar sobre, va a tratar sobre marginación social realmente, pero voy a partir de la fantasía de España, digamos, para conectar a la gente con esa marginación. Voy a utilizar monstruos que forman parte de todas las culturas, de todas las partes de la península ibérica, para que cuando alguien lo vea, se sienta en parte identificado y conecte con el tema, porque creo que la fantasía llega a un público más amplio, digamos, y creo que es una oportunidad tomar la fantasía para hacer pensar a la gente sobre temas de la sociedad. Entonces, bueno, si lo leéis, veréis después que en realidad este libro es como un recopilatorio, funciona más en plan mini diccionario de monstruos, pero en un futuro, espero que de un año o dos toro más, porque las novelas gráficas se tardan mucho, habrá una novela en la que protagonizará la novela todos estos monstruos que salen aquí. Y bueno, el libro es como un recorrido por la península, desde el flequillo. Yo es que siempre pongo mi cara de ejemplo porque yo soy muy la península ibérica, mi forma. Y desde Galicia, es que soy muy península ibérica. Desde Galicia hasta Andalucía hay como una selección. Sí que es verdad que hay, por ejemplo, hay sitios, porque así ha funcionado la historia, digamos, en los que la mitología está más presente. En la parte del norte de España, en Galicia, Cantabria, la mitología está muy presente porque forma parte además del folclore de allí, de las tradiciones populares. De hecho, los festivales de música, los festivales para gente joven, están muy ligados a las brujas, por ejemplo. Incluso los nombres, Anjana, que son las hadas de Cantabria, son nombres que pone la gente a su hija. O sea, que digamos que allí está como muy presente, pero aquí también está presente de otras maneras. Está presente con la tragantía, por ejemplo, el lagarto de Jaén, del que se dice que la ciudad tiene la forma del lagarto. Y aquí en Ubrique, pues también. De hecho, cuando estaba haciéndolo, hablé con Esperanza y le pregunté a Esperanza sobre cuentos y leyendas, porque yo quería que también estuviese presente de alguna manera Ubrique. Y me contó un montón de historias, pero la que más me sedujo de todas las historias fue la de los fantasmas del Salto de la Mora. Entonces, como Esperanza me lo contó y me gustó tanto, dije, pues lo voy a incluir aquí también y que los fantasmas del Salto de la Mora estén aquí de alguna manera. De todas maneras, aparte de todo el rollo que he contado, yo lo que quiero con este libro es un poco contribuir a la función de las leyendas. Las leyendas son cosas que existen gracias a que la gente las ha vuelto a contar. Los cuentos que conocemos ahora son más contemporáneos, los que conocemos de Disney y demás, que terminan en un final feliz, es una manera de entender el cuento más de ahora. Antiguamente, los cuentos y las leyendas se traducían de padre a hijo, de abuelo a nieto, oralmente, y los hacían a través, y a lo mejor las historias en sí mismas no tenían por qué ser historias bonitas. Había muerte, retrataban un poco los momentos, la sociedad que había en aquel momento, había pestes, había... Eran otro tipo de cuentos, no había un final feliz como puede haber ahora. Pero la diferencia que había es que el personaje, cada vez que se contaba el cuento, volvía a nacer. Entonces se entendía la historia y la fantasía de otra manera. Eran, digamos, para mí eran más sociales, digamos. Aunque sean muy fantasiosos, también son más sociales porque retratan lo bueno y lo malo de cada época. Entonces yo lo que os invito es que cuando leáis cada leyenda de aquí, pues que la hagáis vuestra y la adaptéis a vuestra época. Porque, por ejemplo, del Salto de la Mora, cuando me lo contó mi Esperanza, había como varias versiones. Y no es lo mismo contar Salto de la Mora en los años 60 que contarlo en el año 2000 o en el año 2018, que, bueno, ya casi 2019 que estamos. La época cambia, la óptica cambia y cada cosa que hacemos nuestra pasa por un filtro y la transformamos. Entonces yo lo que quiero es que cuando lo leáis, pues que lo convirtáis en vuestro, lo hagáis vuestro y cuando lo volváis a contar, lo contéis desde vuestra óptica. Adornándolo si queréis, quitando detalles, porque tampoco lo que nos ha llegado objetivo, pasa del boca a boca. Es como jugar al teléfono loco, en el teléfono loco te lo cuentan y lo dices tú también. Pues eso es lo que os invito. Y entonces vamos a hacer una pequeña actividad en la que Esperanza nos va a contar el Salto de la Mora, nos va a leer el cuento y yo os voy a invitar con estas tarjetitas que tenemos aquí a que reescribáis el cuento del Salto de la Mora. Y entonces lo reescribáis, pero a vuestro estilo. No hace falta que sea una prosa ni nada. Tenéis que escribir lo que os salga, como si queréis hacer, si él muere y tú quieres que no muera, pues que no muera. La cuestión es que lo hagas tuyo y lo convierta y le des tu identidad al contarlo. No, pues cuando Salva me dijo que le contara historias de Ubrique, pues yo la verdad es que leyendas de Ubrique no hay muchas. Se habla de las cruces que puso un fraile para que nunca se cayeran las piedras y que cuando se dejaron que se cayeran las cruces una piedra cayó y una niña murió en el 58. O se habla a lo mejor del fantasma que iba por la calle Torre, que en realidad era un hombre que iba a ver la novia, o algunas historias, bueno, que no somos un pueblo mucho de leyenda. Tenemos el coco, teníamos el tío de la sangre cuando yo era chica y en los 60, pero había una historia muy bonita que nos contaban muchas veces, y es que vosotros conocéis a mi padre, habéis oído hablar de él, de Manuel Cabello, y él era un enamorado del Salto de la Mora. Y nosotros pasábamos muchos domingos en el Salto de la Mora. En la época, en los años 60, se creía que era... Bueno, ya no, pero siempre se había creído que era un sitio de moros. De hecho, al columbario se le decía la mezquita y a las termas se le decía el baño de la reina. Y cuando nos teníamos que ir del domingo ya a venirnos para Ubrique, nos decían, nos tenemos que ir antes de que anochezca. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor te sale algún fantasma, las cosas que se decían antes a los niños chicos. ¿Qué fantasmas hay? Por los del Salto de la Mora. Resulta que cuenta la historia, aquella historia que además yo la he conocido de dos o tres veces, de dos o tres formas diferentes, pues que había una, en el Salto de la Mora había un poblado árabe, sabemos que es romano, y en ese poblado árabe había un cadí que era, como todos los alcaldes de las ciudades musulmanas, pues era un hombre poderoso y fuerte, y tenía una hija que bajando y subiendo a Ubrique a recoger agua, había conocido a un cristiano que vivía en el pueblo, eso también, entonces no había Ubrique, que vivía en el pueblo y se había enamorado de él. Los dos se habían enamorado y como era un amor imposible, pues habían quedado en escaparse. El cristiano subió a buscarla un día y resulta que el padre de la niña ya sabía que iban a quererse fugar y lo mataron. Le hicieron una emboscada y lo mataron. Entonces ella, loca de desesperación, salió corriendo y, como aquello está lleno de piedras, saltó por una y se despeñó. Y esa es la historia que se supone que yo conocía del Salto de la Mora. Pero este muchacho, que escribe de escándalo, ha escrito una historia preciosísima que dice así: Los fantasmas del Salto de la Mora, mitología andaluza. Cuentan que allá por el siglo VIII existía un pequeño pueblo árabe sobre una de las sierras que hoy rodean al pueblo de Ubrique. Aquel pequeño poblado tenía por gobernante a un triste cadí que había perdido a su esposa y que, preocupado de que su hija corriese la misma suerte, no dejaba que se acercase ningún pretendiente o cualquier persona que hablase de amor. Su hija, un alma libre, escapaba muchas noches de sus aposentos para conocer la vida del poblado bajo las estrellas, hasta que una noche conoció a un joven cristiano. Desde la primera mirada, ambos se enamoraron, dejaron de lado sus religiones y decidieron que querían vivir su amor en otro lugar, lejos de las restricciones del cadí. Con lo puesto y un par de libros preciados, quedaron en verse a medianoche en la ruina de la antigua ciudad romana llamada Ocurri. Pero el cadí estaba al corriente, esperó al mozo, ordenó que lo prendieran y lo mató esa misma noche. La joven no podía creerlo, la desbordaban la soledad y el desconsuelo, así que se tiró por las peñas esperando reunirse con su amado en el más allá. Desde entonces sus almas vagan todas las noches por la sierra, en lo que hoy se conoce como Salto de la Mora. Eso es lo que ha escrito Salva. Y en tu colaboración no habría nacido nada. Yo solamente la he hecho mía a raíz de lo que tú me has contado. Eso, pero él escribe, y escribe precioso, y lo escribe muy bonito, y lo cuenta de una manera, lo deja plum, ahí. Y ahora, el otro día estuvimos en el instituto haciendo un taller de leyenda, y Salva lo que queríamos era que vosotros lo intentarais. Los niños, ahí hay unos cuantos, lo intentaron, aquí ha habido antes otros, lo intentaron y escribieron unas historias preciosas, algunas regulares y otras preciosísimas. Le dieron la vuelta, como sí, él ha dicho, ya no era una mora y un cristiano, sino que era una gitana y un payo, o ya era un moro y otro moro, o realmente no se murieron sino que se fueron, o realmente ni siquiera era la hija del cadí, sino que, o sea, cada uno lo adaptó a lo que él o ella quería.